Hola mundo. Hola señoritos y señoritas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3822, haciendo lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte un puñado de bonitas canciones, maravillosas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completito que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantadísimo de la vida de estar otra vez con todos vosotros y vamos a empezar con una banda que procede de Ciudad del Cabo, de Sudáfrica, que se llaman The Kudas y que realmente es un tipo solo, Reinhard Leon van Lijon. Bueno, pues hace poco estrenábamos su nuevo single, escuchábamos La Cara A, que se titulaba Cheap Trick, dedicada a esa grandísima banda de power pop. Y ahora La Cara B. Pero además tenemos una noticia maravillosa y es que Snap Records y Euro Records van a publicar un EP con los dos singles de esta bonita banda que se llaman The Kudas. El EP se titulará For Speed y contendrá entre sus cuatro canciones pues esta, Call in Sick Forever. Con ese despertador sonando también de fondo, The Kudas, la banda de Ciudad del Cabo, de Sudáfrica, que es un músico solo, Reinhard Leon van Lijon, y que ha sacado un single En la cara B viene este Calling Sick Forever, que es una canción tremenda, un trallazo de power pop, pero lo bueno es que sus cuatro canciones, sus dos singles, los va a sacar Snap Records y Urra Records. Además los van a sacar 100 copias numeradas en vinilo de color rosa, con portada rosa, 200 copias en vinilo de color negro con portada negra y 20 test pressing numeradas con portada distinta, es decir, 320 copias para coleccionistas, algunos más bonitas que otras, pero todas estupendas porque las cuatro canciones son tremebundas. Habíamos oído un par de ellas, del single primero, el single primero y el Cheap Trick. Bueno, pues iremos repitiendo esas canciones y las iremos escuchando aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico, punto es siempre, siempre con buenas noticias. Y ahora pues nos vamos hasta Tempe, Arizona, para escuchar a una chica que hace que está al frente de una banda que hacen un power pop con rock basurilla 100%. Tienen hasta sonidos de hard rock que incluso recuerdan a mismísimos sonidos de Led Zeppelin. Ella es Carol Passey con su banda The Honey Shakers y esta canción pertenece a un single que ha publicado Big Steel Records y se titula If Romance Is Dead, Then I Wanna Be Dead Too. Si el romance está muerto, yo también quiero estar muerta. Potente, contundente y acelerada la música de Carol Passey, esta chica que canta y toca la guitarra y que se hace acompañar por tres músicos, un guitarrista, un batería y un bajo, los tres chicos, y que bueno, se hace llamar The Honey Shakers, Carol Passey and The Honey Shakers, y que han grabado este single para Big Steel Records. If romance is dead, then I wanna be dead too. Si el romance está muerto, yo también quiero estar muerta. Ahí estaba Carol Passey and the Honeysuckers, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con más chicas, ahora unas que se llaman Melenas, que son cuatro chicas que ya hemos escuchado varias veces aquí en Plástico Elástico. Ellas vienen desde Pamplona y aquí tienen su disco, su nueva grabación, publicada por Troublemind Records, y que se titula Días Raros. Bueno, pues de ese álbum sacamos esta canción, Ya No Es Verano. ¡Melenas! Ya no es verano, eso es lo que nos cuentan y nos cantan Ollana, María, Leire y Laura, las cuatro componentes de esta banda de Pamplona que se llaman Melenas y que ya han sonado en varias ocasiones con este disco, Días Raros, publicado a través de Troublemind Records, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. En su buena programación también suena Plástico Elástico. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en la buena compañía de Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, de Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y de Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Ya digo que en todas partes y en buena compañía suena Plástico Elástico. Y estos son los Speedways, la banda de Matt, el que fuera guitarrista de los Breakdowns, que tiene un disco preparadito que va a salir dentro de muy poquito, en este mes de junio, que se va a titular Radio Sounds, que ya hemos escuchado varias canciones, y aquí tienes un tema de tiempo medio con esa fuerza de power pop y esas melodías tan estupendas que siempre suelen incluir en sus canciones. Los Speedways, aquí está este Empty Pages. Páginas vacías de The Speedwells, la banda que tiene a Matthew Julian como líder, compositor principal, cantante y guitarrista. De hecho, la banda empezó como un proyecto en solitario y casi de estudio de Matt, pero que, bueno, ahora se ha convertido en una banda y siguen funcionando con el empuje de la gran maestría que tiene Matt para componer grandes canciones como esta Empty Pages, que estará incluida dentro de ese disco que saldrá este mes, Radio Sounds, que sacan Snap Records y Urra Records. Los Speedwells sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos también son británicos y ellos se llaman Duncan Reid and the Beheads, que tienen nuevo disco, nuevo discazo, Don't Blame Yourself, que suena de maravilla, potente, melódico, fuerte, como siempre. Duncan Reid and the Beheads. La canción For All We Know. Say his name. Duncan Reid and the Beheads. Duncan Reid es un músico de veterano, músico británico muy veterano, que empezó a finales de los años 70 con una banda que se llamaban The Boys, una banda que tenía como colegas a los Sex Pistols, a los Clash, a los Gen X, en fin, lo más granado de las bandas de punk de aquella época, de finales de los 70. Sacaron un par de discos buenísimos, hubo una etapa de silencio y desde hace unos años ha ido entregando varios discos. Este es el cuarto que entrega, que es una auténtica bomba. Don't Blame Yourself se titula ese disco autoeditado por Duncan Reid and the Beheads, que tiene dos chicas tocando bajo y guitarras, tiene un batería y él tocando guitarra y cantando, y hacen canciones sensacionales como esta For All We Know. Duncan Reid and the Beheads suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla y encima con buena música. También estamos en emisoras digitales locales asturianas como radiopra.nava, estupenda, o Radio El Séptimo Cuervo, y también en emisoras digitales musicales como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. En todas ellas está Plástico Elástico. Y seguimos con la música de un tipo que, aunque tiene una banda, es el solo, digamos. Él nació en Miami Beach, pero bueno, ha tenido ha cambiado de sitios y ahora está allí asentado, y él se llama Roger Howdale. Tiene preparadito un disco que sale este viernes, se titula el disco Spotting, y además ha escrito otro disco con versiones. Este es el suyo, el original, con canciones propias, que sale, ya digo, este viernes, el 5 de junio. Y se va a titular algunas canciones que ya habíamos escuchado, pues como esta, Something 2020. Aquí está Ex Norwegian. Something sad in the bad. Una canción a mitad de camino entre la psicodelia y el indie pop con toquecillos. Ellos son una banda de rock alternativo, de power pop, indie pop, a veces psicodelia. Bueno, pues esta canción es muy, muy psicodelia, muy psicodélica. Something 2020 es uno de los temas, uno de los cortes de ese Who Spotting que publicarán Es Norwegian el próximo 5 de junio y que lo harán autoeditado. Es un disco que sacan ellos mismos en CD, vinilo y digital. Así que, bueno, ya te digo que tienen un disco de versiones que sacan al mismo tiempo que se titula Spotting Hughes. Oiremos algo de ese otro disco también aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Bueno, sigamos con los hermanos Dalton, esos mismos, los de Cádiz. Bueno, pues que en esta temporada de encierro pues han dedicado a revisar lo que tenían por ahí, sus grabaciones, y han encontrado que había unas cuantas versiones que habían sido grabadas durante los ensayos para el disco Una noche más, que se publicó en el año 1999. Las han dejado tal y como están, pero las han sacado a la luz y las han puesto a disposición de la audiencia. Tienen versiones de todo tipo, de Iggy Pop, de Neil Young, o esta, por ejemplo, que se titula Winona, que es una canción que Matthew Sweet hizo en el año 1991 y que incluyó en su disco maravilloso, el Matthew Sweet. ¿Cómo se llamaba ese disco? ¡Ay, que se me ha olvidado! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora te lo digo. Get algo. Y me acuerdo que era Get algo. En fin, Winona, de los hermanos Dalton, o mejor dicho, de Matthew Sweet, por la versión de los hermanos Dalton. El talento, el gusto, la habilidad, la maravilla de sonido de los hermanos Dalton. Los hermanos Dalton con este disco Luces de Hollywood 2, en donde se dedican a sacar algunas versiones que grabaron durante las sesiones de grabación de su álbum de 1999, un disco estupendo, todo hay que decirlo, que se titulaba Una noche más. Bueno, pues ahí estaba esta versión del tema Winona de Matthew Sweet del año 91 para su álbum Girlfriend. Me salía Girl Beauty, Girl Pretty, Girl, no, Girlfriend. También que era tan complicado. En fin, qué melón. Bueno, los hermanos Dalton suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, donde siempre suenan buenas canciones y maravillosos grupos. Sigamos con una banda que se llaman Jenny. Es una banda que viene de Los Ángeles, es un cuarteto joven que acaba de sacar un EP titulado igual que ellos, autopublicado, autoeditado, y que suena potente, fuerte y maravilloso. Una de las canciones, la canción que abre este disco es esta, Stupid Band. Ellos son Jenny. We'll be right back. tremenda, ¿verdad? Que tiene un puntito power pop surfero maravilloso. Bueno, pues ellos se llaman Jenny, pero en realidad es la banda de un músico que se llama Justin Maurer, que había estado en Chorus Girls, en Maniac, en Suspect Parts. De hecho, este proyecto surgió justo tras la ruptura de Maniac. El disco lo ha grabado en dos fases, son cinco canciones. Las tres primeras están grabadas junto a James Corman, con quien hasta había trabajado ya anteriormente, y las otras dos con Matt Random de los Resonars. Y bueno, pues aunque él tenga una banda que le acompaña y que toca en batería y todas esas cosas, de hecho Matt Random toca todo en las dos canciones que está él al frente de los mandos, pero es el proyecto de Justin Maurer, banda, cuarteto, pero de un músico solo como impulsor del asunto, Justin Maurer. Se hacen llamar Jenny, sin S, Jenny, y un EP autoeditado, titulado como ellos, como la banda, Jenny, homónimo. Stupid Band, la canción que lo abre, y oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con otra novedad novedosa, otra presentación. Se llaman Haley and the Crushers. También vienen de California, pero esto es de San Luis Obispo, y han sacado un disquito un poco más largo, con 11 canciones. Este es un long play de toda la vida, que se titula Vintage Millennial y que suena de maravilla. Aquí está Haley and the Crushers. If you wanna dance, we'll dance. If you wanna go, we'll go. If you're looking for a little romance, I will take you to the show. If you wanna stand by me, I will hold you oh so close. If you don't wanna talk no more, you know a place where we can go. Let's dance, gotta take it. Last chance, cannot fake it. If you wanna dance, si quieres bailar, ahí estaba Haley and the Crusher, un trío formado por Haley y por otros dos chicos, que tienen una mezcla de power pop, punk, chicle, suenan a Transmission Band, a Primitives, a bandas inglesas y a bandas americanas de power pop, y que hacen este tipo de sonidos con un bajo muy presente. Haley and the Crushers, buenísima canción, If You Wanna Dance, del álbum Vintage Millennial, autoeditado, y que oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico viene, punto es. Ellos vienen desde San Luis Obispo, California, por cierto. Sigamos con otro gran músico, Brad Marino, que ha sacado un discazo a través de Rumba Records, uno de nuestros sellos favoritos sin duda alguna. El disco se titula False Alarm, es un disco cortito, entre medias de las 11 canciones y de las 5 de Jenny y las 11 de Haley, pues este de Brad Marino tiene 8. Es un mini LP prácticamente. Se titula False Alarm, como una de las canciones que incluye este álbum. Hemos oído ya como 6 o 7, o 5 o 6. Bueno, esta es una más. Special Friend. Aquí está Brad Marino. Ahí estaba Brad Marino, este músico de Los Connections, donde toca la guitarra, compone y canta, y que viene desde Rochester, New Hampshire, y que ha hecho este magnífico álbum, False Alarm, para Rumba Records. Hoy hemos escuchado la canción Special Friend, un amigo muy especial, dedicada a nuestros amigos, a nuestros especiales amigos estadounidenses, los de verdad, los músicos y un montón de gente. Ponemos nuestra rodilla en el suelo porque vaya los que les ha tocado lidiar a esos también con el majara de Trump. Dios mío, qué cosa, por favor. Y tienen ya pues casi 2 millones de personas infectadas con el coronavirus. Bueno, muertos, llevan un montón de muertos, más de 100 y pico mil, más que en la guerra de Vietnam. En fin, un desastre de todo lo que se diga es poco desastre. Llevan 106.000 muertos, que no está mal, y 1.827.000 contagiados. Madre mía, qué barbaridad. Y el tío sigue ahí, antifascistas son los malos. En fin, Brad Marino suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con la música de los Dolly Rods, una banda que sonó aquí en su momento porque le sacó un disco Wicked Cool Records. Ellos son una auténtica maravilla y aquí están con un single que han sacado, Make Me Hot, ponme caliente, los Dolly Rods. To go out, what do you say? when we touch under the blanket and then the sun kisses our faces. I wanna stay there, I wanna be here, I wanna feel you every second. Can be day or night, any time is right. No pressure, so much pressure. Think that it's safe to go out. What can I do to freak you out? Make Me Hot, vaya cancionón de esta banda de Dolly Rods, que vienen de Los Ángeles y que han sacado este single con el sello Wicked Cool, normal. Es un cancionón compuesto por los dos, una chica, Kelly Odien, que canta y toca el bajo, y Luis Cabezas, que toca la guitarra y también canta. Tremenda, Make Me Hot. Por cierto, acaban de sacar una versión del Teenage Kicks que oiremos próximamente aquí, que merece la pena también totalmente. Los Dolly Rods suenan en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Sigamos con Nick Piunti, este grandísimo músico que viene desde Detroit, desde Michigan, y que ha hecho un discazo sensacional, un álbum titulado Downtime, del que ya hemos escuchado varias canciones. Bueno, pues es tramas. Every High, aquí está Nick Piunti and the Complicated Men. Tearing down the things we love. toques de Matthew Sweet, toques de Lorem en esta canción Every Night, Every High de Nick Pointy in The Complicated Men. Su último trabajo, Downtime, es una auténtica maravilla y por eso suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con The Secret Color, una banda, otro grupo más, otro hallazgo, otra maravilla, que vienen desde Tacoma, Washington, y que han sacado un single con esta canción, Do It Again, The Same Way. Ellos son Secret Color. Desde Tacoma, Washington, Secret Color, con este single Do It Again, The Same Way. Nosotros nos tenemos que marchar y lo vamos a hacer estrenando el nuevo disco de Travis, que bueno, es un avance, es una canción que se titula A Ghost, porque la banda británica Travis sacará su nuevo disco, Ten Songs, el próximo 29 de octubre. Ni más ni menos, madre mía lo que queda para entonces. A saber, el disco saldrá por BMG. Bueno, que sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y nada, que aquí os dejo con Travis y con esta canción que merece la pena, que está bastante bien y que es, bueno, pues del rollo de Travis. Sed buenos, hasta aquí este programa 3822 de Plástico Elástico. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, wrote the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop. Good blight, so I made it up, and I can't even say why. I can't even say why.